Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Buenas tardes. Hola, Loreto. Buenas tardes, Ana. ¿Hoy qué le pasa a Esther? Pues no sería un lunes si no pasase algo, así que Esther no ha podido estar con nosotras, con lo cual nos ha encargado los controles de la madre nodriza. Así que nada, estoy como muy... me siento muy Kirk ahora mismo, yo que suelo ser Spock. Pues nada, aquí estamos, vamos a ver cómo sale esto. Pero bueno, es que tenemos además muchísimo contenido hoy. Sí, es verdad. ¿Por qué empezamos? Pues cuéntanos un poco sobre el evento del jueves del BOI con Óscar Villarroya y Alfredo Picazo, Ana, que creo que estuviste tú allí. Sí, en efecto. Pues allí me planté el jueves pasado. Dije, ¿es una noche de cole? Sí. ¿Tengo que madrugar? También. ¿Voy a irme a la cama tarde y voy a estar ojeros al día siguiente? Pues inevitablemente sí. Pero bueno, todo valió la pena porque, para quien no se acuerde, bueno, Óscar estuvo aquí con nosotras hace ya unos meses, la verdad, ¿eh? Parece que fue ayer. Y crecen tan rápido. Y bueno, nos invitó a la presentación de uno de sus últimos proyectos, que es un videoclip para el cantante Le Boy, que ha coproducido junto a Alfredo Picazo. Y nada, tuvieron ahí la presentación en la Sala Cero de Madrid, en la Gran Vía. Y estuvo muy bien organizado, la verdad. Estuvieron, bueno, todo el mundo de la TAI, los tres son alumnos de la escuela. Y nada, para quien no lo haya escuchado, lo dejaremos enlazado al blog. Y nada, y estaremos, bueno, y también, ¿por qué no? También podremos pinchar la canción, ¿no? En algún momento. Sí, yo creo que sí, ¿no? Podríamos pincharla. Sí, perfecto. Pero de todas maneras, aparte, tenemos más novedades, ¿no? Tenemos La Milagrosa, que vamos a pinchar una canción que se llama Cansado. Ahora bien, esto está a cargo de Germán Gómez Escolar, líder del proyecto, y aparte ha sido también producido por Bernardo Calvo, también conocido como Bernie, que no le conocemos, pero, o sea, nos encantaría. Y es el productor de Carolina Durante y Cariño, entre otros. Y sus canciones, pues, predominan las guitarras Dreamy, los sintetizadores ochenteros y las cajas de ritmos. El miércoles 23 lo presentan en la Sala Fun House y aún quedan entradas. Voy a repetir eso. Aún quedan entradas, así que nada, si os quedáis hasta el final, pincharemos este tema y ya nos podéis contar también qué opináis sobre ello. Y como cada semana, ahora sí que me he encendido el micro, estamos muy bien acompañadas. Loreto, ahora a ver, sí, haznos una sí. Pequeña intro. ¿Quién está con nosotras? Bueno, pues está con nosotras Javier Alfayate, que es un joven músico al que el pasado 3 de febrero sacó a la luz su primer EP, Las Sillas Vacías. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí, las dos. Y sí, eso es, sacamos el 3 de febrero mi primer EP y nada, muy guay, muy contento. Pues qué bien, ¿no? Gracias a ti por venir y por llenarnos esta silla, que también queremos que nos hables un poco de tus sillas vacías. ¿Qué significa todo esto? Venga, vamos ahí, de lleno, pues... directamente. Bueno, Las Sillas Vacías en realidad es uno de los varios títulos que tuvo el EP y nos quedamos con él porque me pareció que yo, que soy una persona que llevo haciendo canciones durante muchos años, que no significa que lleve muchos años sacándolas, me pareció que al final era un poco... lo que hacía, pasarme la vida tocando delante de sillas vacías, porque tocaba en mi casa, tocaba yo solo, y este paso fue un poco, pues, la idea de empezar a llenar esas sillas, empezar a ofrecer a la gente esas canciones que estaba tocando completamente solo, y de momento, pues, ha ido guay, alguna sillita se va llenando, Así que supongo que el siguiente EP será las sillas medio vacías, las sillas ya casi llenas. Estaría bien eso, tener cierta congruencia narrativa en ese aspecto, ¿no? Porque también, hablando ya más de lleno de tu proyecto, cuando nos lo presentaste, lo hiciste de una manera en la que parece que te gusta cuidar todos los detalles. Sí, sí, porque... tampoco es que sea... Bueno, que no voy a mentir, soy muy autoexigente, pero... Para mí la música es algo muy importante y muy bonito. Yo creo que no, a mí, yo no concibo la idea de dejar canciones como el que deja pues, una cosa que dure un par de semanas, que suene y ya está. Para mí es un concepto, es una idea, es al final una parte de tu vida que estás contando. Y a mí me gusta que las cosas que dejo, yo esté a gusto con ellas. Yo quiero que pase el tiempo y decir, yo estoy a gusto con ese trabajo que hice. Puede estar mejor, puede estar peor, siempre hay margen de mejora. Pero yo estoy contento con lo que hice. Y entonces sí, sí, la verdad es que cuido mucho el detalle en todo. Que a veces me da dolores de cabeza y no sirve para nada, porque a veces yo cuido mucho las cosas y luego no se da cuenta nadie. Pero yo me quedo muy contento con ello. Así que... Me encantaría ser la clase de persona que sabe muchísimo de horóscopos, porque si fuese esa clase de persona, ahora mismo diría, seguro que eres tal. ¿Y qué soy? Eres clavado. Es que no lo sé porque no soy esa clase de persona. Me voy a mojar, voy a decir que eres Sagitario. No. ¿Y Géminis? Sí. ¡Ah! Bueno, Loreto, ahí de todas formas, los Géminis somos como chungos, ¿no? Se supone. O sea, yo no tengo absolutamente nada de idea de horóscopo, pero siempre es como, cuidado que es un Géminis. Ojito, es que es un Géminis. Me he visto identificada en su. ¿Tú también eres Géminis? Sí. Bueno, os tengo que decir yo con los Géminis. Madre mía, Esther, vuelve. No tienes ascendente, ¿no? No, yo estoy en modo Tauro y de ahí no me muevo, así que... Bueno, yo tengo a Tauro rondando por cerca de mí. No, sí, sí, estoy al lado, o sea, Loreto, tal cual, codo con codo. Pero bueno, bienvenidos a Mentes Corrientes, nuestro programa de horóscopo, donde cada semana podemos aprender más de los astros. Claro que sí. Estupendo. Siempre. Dentro de poco una nueva sección. Exacto, para cualquiera que nos esté escuchando por primera vez, debe haber una confusao. También lo hacemos a veces el programa en portugués, depende de cómo nos pille, ¿no? Sorpresa, pensabais que íbamos a hablar de música. No, vamos a hablar de estrellas, de exacto, astros. De astros. Vamos claro a hablar sí de los horóscopos. Bueno, podríamos decir que eres una estrella en formación. Yo, sí, un montón. Pues ya está, vamos con ello. Pero retomando un poco aquí, siguiendo el hilo conductor, esto sobre todo lo decimos por el tema de has creado, pues aparte de tus temas como tal, también has creado el típico librito que nos recuerda mucho a pues cuando todos comprábamos CDs, ¿no? Antes de ir directamente a Spotify, y has hecho que cada tema tenga una fotografía. ¿Esto está hecho de forma aleatoria? No. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esto. No, hicimos. En realidad queríamos hacer el libreto físico, porque la primera idea fue sacar un formato físico del EP, una tirada súper limitada. Pero al final, como todo poderoso caballero, don dinero, y la cosa se quedó en que habría que hacer uno digital y no dábamos para más. Y aún así yo lo intenté, porque yo estaba muy empecinado, yo quería hacerlo, y intenté hacer uno yo en mi casa, a mano, imprimiéndolo y tal. Irregular. No estaba yo muy contento con el resultado, así que al final me quedé con la versión digital del libreto. Y sí, las fotos no están hechas de forma aleatoria, son todas del mismo día, eso sí. Y porque teníamos como una idea muy clara del sitio, las fotos que queríamos utilizar y lo que queríamos decir. Y en nada, en un solo día teníamos prácticamente todo el material hecho. Entonces, luego ya fue elegir, descartar, en esta es algo muy feo, en esta vaya napia, tal. Entonces ya fuimos quitando... Y se quedaron las que son, que son muy bonitas. ¿Piensas que en el mundo en el que vivimos, que está todo como digitalizado, es importante darle valor a estas cosas? Pues no lo sé. Yo es que es verdad que el mundo está funcionando de una manera completamente distinta a la que funcionaba hace unos años, eso es así. Pero al fin y al cabo yo creo que hay que hacer y tener y crear cosas que te hagan feliz. Y si a ti te gusta tener discos y si te gusta tener vinilos y si te gusta tener los libros en físico porque te hace feliz, pues a por ello. Y en el caso de la música a mí me gusta mucho hacerlo. Entonces por eso al final lo hice yo. Hice mi disco, mi cartoncito con su disco grabado por mí, todo lo hice yo porque me hacía ilusión. Y hice 20, se vendieron las 20... Y solo hice una más, porque ya estaban todas vendidas, ya estaba decidido que no hacía más, porque fue un dolor de cabeza. Y dije, ya no hago más. Y me dijo mi abuela, ¿y a mí no me has hecho uno? Y digo, me cago, ¿cómo que no te he hecho uno? e hice uno más solo para ella. Pero ya se acabó, se acabaron ya. Pero sí, sí, yo creo que hay que darle valor pues a las cosas que para ti lo tengan. No, aunque el mundo vaya en otra dirección. Bueno, a tu abuela espero que se lo dices al menos firmado, ¿no? Un poquito. Hasta con una foto de los dos y todo. Es que yo soy muy ñoñas. Bueno, a mí me gustó mucho. Le hizo mucha ilusión, ¿eh? También. Hombre, normal. Me está haciendo ilusión a mí, ni siquiera lo he visto. Bueno, ¿y para cuándo el nuestro? También queremos algo customizado. Bueno, lo podemos hablar. Soy fácil de convencer, también, la verdad. Se puede hablar. Y bueno, aparte de tu abuela, que sabemos que lo ha cogido muy bien. ¿Cómo ha sido el resto, pues la acogida en general de otras personas? Pues sinceramente lo esperado, la verdad. No ha sido nada que se haya ido de madre, nada que se me haya ido de las manos. Ha habido la gente que yo pensaba que iba a estar, estaba, y lo han disfrutado un montón y yo he sido súper feliz disfrutándolo con ellos. Y ha llegado gente nueva, no en marabunta como es lógico y falta que hace que yo me agobio rápido. Pero ha llegado también gente muy guay que se ha sumado a esto y a mí me encanta que me abran mensaje y me digan, oye, me ha gustado mucho esto que has hecho, me ha gustado mucho esta canción o la otra. Así que la acogida normal, bien, normal. Correcta. Correcta. Perfecto. Bueno, aparte lo estás haciendo todo de forma muy artesanal, entonces... ¿Qué tipo de plan sigues a la hora de, pues eso, de darte a conocer más allá de, pues eso, el primer filtro de gente de familia y amigos que tengas cerca? Luego, ¿cómo lo estás gestionando eso? Pues intento utilizar las redes sociales a mi favor, cosa que es complicada o imposible. Está cada vez más complicado. Pero bueno, de vez en cuando sí que lo utilizo y como medio de difusión, pues está guay. Y luego una cosa que no hacía antes y que ahora hago un montón es hacer todos los proyectos que me apetecen y que se me ponen por delante. Porque me apetece mover las canciones, porque me apetece conocer gente nueva, porque me apetece, pues eso, coger la guitarra, ir a un sitio y tocar un par de canciones. Que a lo mejor luego dices, esto no ha traído nada de público, pero da igual. Porque a mí me ha hecho inmensamente feliz. El otro día tuvimos que hacer un programa de radio precisamente. Y era para un examen. Y unos amigos de clase me pidieron que fuera a tocar. Y yo fui súper contento. Ni siquiera se llegó a emitir en ningún lado. Pero yo estaba encantadísimo de estar allí tocando con mis amigos. Entonces yo creo que al final es moverte. Hoy precisamente hablaba de ello con una amiga. Y aunque, da igual, yo creo que da igual si eres bueno o malo. Que si te mueves, las cosas funcionan. El caso es ir haciendo mover la rueda. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. O lo que estoy haciendo, según lo quieras ver. Esto es como la típica frase que yo creo que ha salido también en algún programa, de lo importante es que hablen de ti. Bien o mal, pero que hablen de ti, ¿no? Ya, el que se lo pueda echar al pecho, que se lo eche. A mí no me... A mí que hablen mal de mí, reconozco que no me entusiasma. No es una cosa que hablen de ti, aunque sea mal, vale, estupendo. Pero a mí si me dicen cosas feas, yo me pongo triste. Las cosas como son, ¿no? Hasta que no tienes un hater, no se puede decir que hayas... Digas, vale, ya está, esto es serio. Ya, o sea, lo que hago es... Eso, bueno, alguno habrá. Oye, que al final, salir un hater. Sí, que al final los haters hacen que se suba como la espuma... Sí. El famoseo. Sí, lo que pasa que la verdad es que tampoco me quedo mucho con ello. O sea, es verdad que a lo mejor estoy, no sé, me lo dicen y a lo mejor estoy un par de años quizá dándole vueltas, ¿no? Pero luego se me pasa y ya no lo pienso. Y que me rodeo de gente que me transmite esas buenas vibraciones y que me gusta hacer cosas y ver los que están involucrados. Yo cuando alguien veo que no muestra interés tampoco presiono, ¿sabes? Pues ya está, si no te gusta no pasa nada, a otra cosa y ya está. Entonces cuando alguien me dice que no le gusta algo, pues bueno, pues ya lo siento, porque yo no voy a cambiar por gustarte y tampoco te voy a obligar a que te guste, así que... Bueno, pues ya que mencionas este tema, vamos a hablar un poco de la vulnerabilidad, porque claro, la música también es el transmitir ciertas emociones y bueno, nos hemos escuchado todos tus temas y sí que hablas de cosas que, pues bueno, parece que son las típicas que sí que te pueden llegar a hacer daño en algún momento, ¿no? Entonces... Bueno, lo que has dicho ahora mismo de los haters, ¿no? Decir, bueno, yo tampoco quiero saberlo mucho. ¿Cómo gestionas eso, el estar mostrándote de forma vulnerable delante, pues, de todo el mundo? Depende del día. ¿Hoy, por ejemplo? hoy me siento fuerte, hoy me veo bien. No, hay días... Al fin y al cabo tú estás creando algo que es muy personal para ti. Yo hago canciones y hay, normalmente me dicen mucho, es que Javi, tus canciones son muy tristes. Digo, a ver, no todas. Algunas suenan tristes, pero no son tristes. Y luego las escuchas, tienen un mensaje positivo, aunque suenen tristecitas. Pero yo, por ejemplo, también hablo mucho de mi madre, hablo mucho de mi familia, hablo mucho de mi hermano, hablo mucho de cómo me siento yo en la vida en general, que soy una persona cansada y decepcionada. No, pero sí es verdad que toco unos temas que pues para mí son muy dolorosos, y fíjate que cuando los saco en canción se convierten en otra cosa. No, yo cuando canto una canción no me veo vulnerable, a pesar de que te esté contando una cosa súper íntima. Siento como que la canción me protege de esa imagen, como que me da un escudo de yo estoy aquí haciendo mis cosas y lo que viene de fuera no me llega. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema en abrirme y en... Luego, a la hora de explicar de qué van las canciones, ahí ya no me mola tanto. Perfecto. Cuéntame. A mí me encanta la pregunta de ¿qué has querido decir con esto? Yo soy esa persona. Efectivamente. Así que genial. Pues bueno, a ver, si te parece, antes de ponerte en esta tesitura incómoda, como has dicho, que bueno, que tú cuando tocas tus canciones te sientes fuerte, pues antes de ir a por ti a saco, pues vamos a escuchar algo de lo que nos traes, ¿te parece? Venga, vale. Vale, pues ahora volvemos. Atrás lo que ya no seré, por si en el hueco que he pisado cae la piel, y eso es lo único que hay en mi rastro. No, no sé cerrar la puerta de lo que no fue, por si no hay luces dentro y no me puedo ver, y empieza a entrar el agua en el abrazo. ¿Cómo vamos a cerrar la herida? Vino atravesada en la niñez. ¿Cómo vamos a perder la vida si en la vida no hemos hecho más que arder? Mm. solo curas si lo andas descalzo. No, nunca fue bien lo prometido, soy de hacer mi leña del árbol caído para ser de todo un poco sin volcar el vaso. ¿Cómo vamos a cerrar la herida si nos vino atravesada en la niñez? ¿Cómo vamos a perder la vida si en la vida no hemos hecho más que arder? Hecho más. Bueno, pues yo en vez de que sea Ana, te voy a comentar. Cuéntanos, ¿qué querías decir con esta letra? Ay, pues más que arder, la escribimos en pandemia, ¿vale? En cuarentena. O sea, ya os pongo en contexto de triste, tema chungo, chungo, pandemia chungo. Entonces, es una canción que habla de estar en lo más hondo y decir, y ahora, ¿qué me queda? O sea, no puedo perder nada más, ya solo me queda tirar para adelante. Por eso os he dicho antes que mis canciones pueden sonar tristes, pero luego si le das un par de vueltas, igual no te estoy diciendo algo tan triste. Entonces habla de eso, de haberlo perdido todo durante toda tu vida y decir, ya no puedo perder nada más, solo puedo ir a mejor. Así que no, ¿qué me vas a contar de estar chungo si ya he estado todo lo chungo que se puede estar? Entonces es una canción que tiene, era mucho más lenta, lo reconozco, y era mucho más densa. Pero es una canción que para mí tiene mucha fuerza y además le tengo un cariño enorme porque fue una odisea grabar esto en pandemia. Yo grababa con un ordenador de 1901 que se montó a piezas con piezas de otros ordenadores de institutos y de sitios que iban desechando piezas y montamos, bueno, lo montó mi amigo, voy a decir Duki porque igual luego se enfada, pero yo no le llamo Duki. y me lo pasó y le llamábamos el Frankenstein, o sea, con eso os digo todo. Y lo grabamos con un Cubase 5, van por el 12 creo, por el 11 y medio, para que os hagáis una idea más o menos de lo que hicimos. Y con una caja de cartón llena de huevos, yo metía la cabeza ahí como si fuera un astronauta cutre, y con eso grabamos las voces y la guitarra, se las mandé, el trabajo en ellas, y la tenemos en Spotify, fue el primer tema que saqué. Entonces le tengo un cariño súper, súper grande y tengo mucha ganas de volverlo a sacar. Pues esto ha sido Javier Alfayate cantando, ¿cómo se titula? Más que arder. Más que arder. Y justamente te íbamos a preguntar por eso, como cuál había sido el bueno, cómo lo habías grabado, si había sido un estudio, si había sido pues tú en tu casa. ¿Y han sido todas así? ¿Se han grabado de la misma manera? Sí, bueno, estas últimas yo no he tenido nada que ver en mi casa. Yo me iba directamente y le decía, por favor, ayúdame. Estoy perdido, necesito ayuda. Y la grabamos en su casa. Pero sí, es un home studio que estaba, pues lo hemos trabajado todo con muchísimo cariño, todo hecho en casa, y los dos estamos bastante contentos con lo que hemos hecho. Ahora ha comprado un nuevo equipo, tenemos todo por empezar y yo creo que todo lo que se viene ahora va a ser aún mejor, pero de momento la mecánica va a ser la misma porque hay muy buen rollo, hay muy buen feeling, nos entendemos muy bien y yo es lo que pido, que a mis canciones se les trate con cariño por la persona que va a trabajar conmigo, y en este caso es que no puedo estar más arropado. Jo, pues qué bien, ¿no? Qué bonito escuchar eso, que al menos, pues, sabes, te estás rodeando. Al final es que el equipo es la base. Para mí sí. Desde luego. ¿Y cuáles dirías que son tus influencias musicales? Pues supongo que depende de la época y la edad. Pero bueno, desde hace unos años, desde que empecé un poco más a hacer canciones en serio, siempre he tenido muy presente a músicos como Glenn Hansard, como Damien Rice. Siempre han sido como una base. Y luego o sea, en realidad desde los 15, 14 años que empecé a tocar la guitarra he sido muy de Extremoduro, Marea, muy rock nacional a tope. Luego empecé con esos cantautores que terminaron en, pues, los que ahora son grandes, que cuando yo los escuchaba no eran tan grandes, como Marwan, como Luis Ramiro, como Andrés Suárez. Y ahora estoy un poquito más Quique González, Carmen Boza. Voy evolucionando a cosas distintas. Me mantengo un poco en la línea, pero bueno, yo creo que eso serían. Vale. Y también hay un tema que, bueno, que yo creo que es uno de mis preferidos, no sé tú, Loreto, pero a mí me gusta mucho Huracán. Uh-huh. Y también me llama mucho la atención porque creo que Huracán es una palabra muy, como muy fuerte, que sí, a muchos músicos les gusta mucho utilizar en muchas de sus letras y canciones. ¿Qué tiene esta palabra que la hace tan sumamente llamativa y musical como para darle, pues, por ejemplo, título a esta canción? Yo creo que es que te llena la boca, ¿no? Decirla, Huracán. O sea, mola, ¿no? Por lo menos a mí me mola decirla. Es curioso que me hagas esta pregunta, porque te voy a contar un secreto ahora que no nos está escuchando nadie y no estoy teniendo problemas con la salida del auricular. Escúchate, ahí. La canción se llamaba Pajaritos. Se llamó Pajaritos desde que la compuse hasta que se terminó de grabar. Y luego la llamamos El Huracán porque, evidentemente, pues es una canción que tiene mucha fuerza y lo menciono, pues es una canción muy de enfadado. Un huracán es una cosa muy enfadada, una cosa que arrasa con todo, que lo destroza todo sin ninguna piedad. Entonces yo lo hice en un momento en el que estaba muy enfadado. Es una canción que hice en 3 minutos. Yo creo que casi que menos de lo que dura la canción la hice. Y la guardábamos como Pajaritos, porque antes una de las estrofas era distinta. Y se llamó Pajaritos, luego Pajaritos Rock, cuando empezamos a meterle guitarras eléctricas. Y luego terminó siendo El Huracán, que es la canción, digamos, entre muchísimas comillas, la más cañera del EP. A mí me llama la atención cómo una canción pasa de llamarse Pajaritos a Huracán. O sea, pues es que, no entiendo el proceso Transformer aquí. Claro, es que lo que te digo, como trabajo con una persona que es... Es que decir que es prácticamente mi hermano sería casi mentira, es mi hermano. Entonces, le ponemos nombres muy absurdos muchas veces a las canciones, porque él me dice, ¿cómo se llama esta? Él sabe que la canción se va a llamar 40 cosas distintas, él lo sabe. Y él sabe que esa canción, cuando esté grabada y preparada para salir, voy a tirar de freno a mano y le voy a decir, no quiero, borra, empezamos otra vez. Y esto ha pasado. Entonces, él ya pasa de mí. Coge la primera cosa que se le viene a la cabeza y la pone. La primera canción se llama Los pasillos de la casa, la primera del EP. Es una canción que se lleva llamando Los pasillos de la casa probablemente 6 años o 4 años, no sé hace cuánto que la compuse, tiene muchísimo tiempo esa canción. Pues como en el estribillo digo, ni se te ocurra, desde que la empezamos a grabar hasta que salió se llamó Ni te se ocurra. Todo el proceso. Claro, luego ¿qué pasa? Que me viene y me dice, esta canción que no me acuerdo cómo se llamaba, digo, claro que no lo sabes, sí, ni te molestas en aprenderte los títulos. Pero bueno, es una coña que tenemos juntos y nos lo pasamos bien. Luego, claro, tendrías que ver la carpeta de canciones. Claro, claro. Me imagino que eso ya para cuando saques un From the Vault, sí. Como Taylor Swift. Una vez más, Ana encontrando la forma de meter a Taylor Swift. No podía faltar. En cada programa. Y bueno, hablando ya que estamos también hablando más de letras, estructuras y tal... parece que le prestas mucha atención a la letra. ¿Tiene más importancia para ti que la música? Para mí sí, y sé que está mal, pero hablo desde mi experiencia y no digo en relación a la música de otros músicos, quiero decir en relación a la mía, para conmigo mismo. Para mí es súper importante lo que digo y a veces los acordes los utilizo simplemente como acompañamiento. Luego a la hora de grabar, a la hora de trabajar sobre las canciones, sí que le dedicamos un tiempo específico a la música, a hacer ciertas armonías que nos gusten, a darle un poquito de gusto, como se suele decir. Pero cuando yo compongo en mi casa, al fin y al cabo utilizo los acordes de colchón. Una forma de expresar algo que tengo dentro y que quiero decir. Y por eso normalmente mi proceso de composición es básico. No tengo ningún ritual, no tengo nada. De repente un día a las 7:30 de la tarde estoy viendo un vídeo absurdo en YouTube de, yo qué sé, perros haciendo el pino. Y digo, oh, tengo una canción. Y me siento en el sofá y la compongo. En 3-4 minutos. Que a veces esos 4 minutos luego... acaban siendo 4 años, pero muchas de ellas en esos 4 minutos están acabadas y luego solo queda retocar, porque a mí me sale así. Entonces Luego cuando las llevo al estudio, a lo mejor digo, esta canción se me hace muy pesada, a los 2 minutos y medio ya no la aguanto, quiero meter una cosa distinta, quiero hacer otra cosa. Pero en su base no le doy mucha importancia a la música. Dentro de todos los temas que has publicado, ¿cuál es el más antiguo y cuál es el más nuevo? De los que he publicado, el más antiguo es... de los que he publicado en Spotify, el más antiguo es Los pasillos de la casa, de los que he hecho, sin ninguna duda. Y el más nuevo, El huracán. El huracán lo compuse hace muy, muy poquito. Yo creo que una de las últimas veces que me dijeron, tío, es que solo sabes hacer canciones tristes. Y me enfadé muchísimo. Y me fui a mi casa y escribí una canción. Dije, ahora vais a enterar, voy a hacer una canción triste. O sea, que le hiciste caso a los haters. Pero hice una canción que está bastante guapa en comparación a lo que me dijeron, ¿sabes? Vale, pues nada. Y pues no sé tú, Loreto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves el tema? ¿Qué te apetece ahora mismo? A mí me apetece que me cante Huracán. Venga, pues la cantamos. Venga, pues vamos allá. Ahora en 3 segundos volvemos. Que, por cierto, creo que deberíamos meter aquí como publicidad falsa nuestra, ¿sabes? Algo, no sé, algo se nos tiene que ocurrir. Esther, desde casa empieza a pensar cosas para meter aquí rollo cuñas falsas nuestras. Yo te ayudo si quieres, he estado toda la semana grabando cuñas. ¿Ves? Pues ya está. Mira. Mentes corrientes, estás escuchando. Tal cual. Mentes corrientes en Ágora Sol Radio. Bueno, pues volvemos nada, en 10 segunditos con Javier Alfayate. Quiero pasarme el resto de mi vida convencido de que hay algo más, porque siempre hay algo más. Salgo a verlos desfilar como los pedazos que vuelan al centro del huracán. Tapo con la mano el mar y siento que apago este vértigo a nadar y no llegar jamás. No quiero ser el que esquiva bocas que dan a matar. No quiero pasarme el resto de mi vida convencido de que hay algo más que lo que deja mi herida. Nombres que no sonarán nunca más, golpes y balas perdidas. Que algún día llegarán. Y van riéndose a cámara lenta, como si les diera igual, como si les diera igual. Pueden venir a por mí, pueden quitarme la piel, pueden cortarme la lengua y seguiré volviendo a ver cómo se mueren de sed mientras se tragan la miel de mirarse en el espejo y no saber qué ven. No quiero ser el que esquiva bocas que dan a matar. No quiero pasarme el resto de mi vida convencido de que hay algo más que lo que deja mi herida. Nombres que no sonarán nunca más, golpes y balas perdidas. Que algún día, llegarán. Bueno. Es que, en realidad, yo antes he dicho que este tema era uno de mis preferidos precisamente porque por el final que tiene. que tiene como, pues eso, que sube y de repente pues normalmente esperas que haya una bajada pues un tanto, no sé, sí, que te acaricie, que acaba, ¿no? Como muy arriba. Y sí, de repente es como ¡pum! Se acabó. Me encantan. A mí esos, ese revés me gusta mucho. Sí, esos finales a mí también me atrapan, la verdad. Y además me parece muy simbólico también que pues que hayas empezado en el orden en el que están. Es como la más antigua. Sí, y terminas con... No lo he hecho a posta. No. No te lo traía preparado. Y terminando con la nueva. Así que nada, pues cuéntanos... bueno, antes de venir por esto, haciendo un poco de búsquedas, ¿no? Vamos, estalkeándote. hemos visto que aparte también tienes otras disciplinas artísticas en las que te desenvuelves muy bien, como por ejemplo el dibujo. Bueno, no diría yo que me desenvuelvo bien, digo que me defiendo. Te puedo hacer... Si toca dibujar, todos me van a mirar a mí en clase, por ejemplo, ¿sabes? Yo soy el de... Hay que dibujar y todos se giran. Y dices, chungo, me toca. Pero tampoco diría que... O sea, tengo amigos que dibujan muy bien y yo los veo desenvolverse y digo, yo no estoy a este nivel. Yo no puedo hacer esto. Pero bueno, sí, para de vez en cuando me apetece... divertirme, porque además para mí el dibujo es eso, es diversión y no quiero que deje de serlo. No tengo ninguna intención de que deje de ser otra cosa que pasar un rato en el que me lo paso bien. Pues ahí me defiendo, me lo puedo pasar bien. Lo que pasa es que soy daltónico. Y, oh, ¿en serio? Sí. Qué curioso. Y lo paso regular a la hora de dar color, por eso casi nunca lo doy. O lo doy con mucha trampa. Pido ayuda, tengo los nombrecitos en las pinturas, pero por lo general no suelo dar mucho color porque me lío y al final acabo pintando caras verdes, siempre. Además siempre, tengo una fijación con pintar las caras verdes. Pero bueno, luego a veces me lo corrigen y me dicen, Javi, muy bonito. El otro día hice un dibujo que era como de personajes del entretenimiento japonés, pero más antiguo, rollo la versión de Spider-Man en japonés, Godzilla, Ultraman, todas estas series viejunas que a mí pues me flipan, porque me traen mucha nostalgia y me molan un montón. Pues hice un dibujo de ello y se lo mando a uno de mis mejores amigos, que es un dibujante alucinante, y me dice, me gusta mucho que hayas pintado el cielo rosa, le da otro toque. Digo, ya. Lo he hecho a posta. Y le digo, no, no es a posta. Y me dice, bueno, pero ha quedado chulo. Digo, vale, gracias, Isaac. Así que, bueno, sí, me lo paso bien, ya está. Luego, mejor o peor. Vale. Bueno, antes nos has contado que eres súper detallista y me pregunto yo, con todo esto del dibujo y tal, si tienes pensado o se te ha ocurrido crear otro tipo de material complementario a tus canciones, como videoclips o algo relacionado con el dibujo, por ejemplo. Sí, es, sigo probando cosas para hacer merchan, todo muy casero, claro, como ha pasado con el disco. Lo que pasa es que no doy con nada que me convenza, porque ya no estamos hablando de una cosa que yo hago y subo a internet, es una cosa que yo hago y que en cierto modo pretendes convencer a la gente de que merece la pena llevarlo. Y yo no quiero que mis amigos vayan por ahí con una cosa que sea, perdón, una puta mierda. Entonces, para mí es muy importante y por eso solo llevo unos 2 meses intentando pintar una sola bolsa de tela y no lo he conseguido. No. Pero siguiendo en la línea de lo que está diciendo Loreto, ¿cuáles son tus proyectos futuros? No solo en cuanto a pues si tienes algún concierto planeado, sino también, ¿planeas hacer algún videoclip? Sí, lo que pasa que, pues eso, soy un poco exigente y lo hacemos todos nosotros, y bueno, pues no suelen quedar las cosas como yo las tengo en mi cabeza. Entonces, tampoco es que sea la persona más extrema del mundo, ¿no? Es que si no queda perfecto tal cual yo lo tengo pensado. No, pero hay un mínimo y a mí, por ejemplo, hemos intentado grabar un par de este EP. Pero igual la imagen no se veía lo suficientemente bien, tal. Y planteamos la idea de, bueno, si pones un filtro de estilo VHS, ¿qué tal? No, a mí no me gusta. O sea, chapuzas no. Si está buscado, si lo hemos hecho así porque nos ha nacido así, perfecto, así lo hacemos. Pero decir, vamos a intentar arreglar esto que no nos ha quedado tan bien como podemos, no como sabemos, que eso ahí está la limitación que tenemos todos, sino como podemos, pues no me gusta. Hay que hacerlo lo mejor posible. Pero sí, la idea es hacer algo, por seguir moviendo las canciones del EP mientras yo sigo trabajando en otras. No quiero, en este mundo en el que vivimos, que todo es súper inmediato y todo dura 2 minutos, no quiero que se mueran ya las canciones. Yo quiero que sigan viviendo, que sigan sonando, y mientras tanto yo sigo trabajando en otras cosas que sacaré en algún momento. ¿Te has planteado alguna vez salir a lo mejor del grupo en el que estáis todos y contactar con alguien pues que se dedique a hacer videoclips, o con alguien que se dedique a hacer de manera más que se dediquen a ello? Sí, y no es solo que me lo haya planteado, sino que incluso todos lo hemos decidido así. Al final todos conocemos nuestras limitaciones y queremos que esto salga lo mejor posible. Entonces igual que Duki dice, vamos a buscar un estudio mejor donde podamos hacerlo mejor. Rocío, que suele ser la que está en la cámara, dice, vamos a buscar a alguien que lo haga lo mejor posible. Lo que pasa es que para mí es muy importante que la gente esté contenta con lo que está trabajando. Entonces, yo quiero que si yo contrato a una persona para que haga un videoclip, esté a gusto, tanto con lo que le voy a pagar, como con trabajando conmigo, como con la idea. Y si yo ahora mismo no tengo un chavo, no voy a contratar a nadie y voy a decir, no, mira, tío, te pago en Kikos y en una Coca-Cola. No me da la gana. Quiero que la gente lo haga y que esté contenta. Y que diga, este es mi precio, y yo decirle, vale, perfecto o no. Eso ya depende de lo que yo necesite o lo que yo pueda permitirme. Pero sí, tenemos pensado salir de la zona de confort, por así decirlo. Lo que pasa que, bueno, pues eso. No, ahora mismo no tenemos el dinero para hacerlo. Bueno, muy interesante. Al final es algo que comentamos también en muchos programas, que es cuando se va a dar el paso entre el ver la música como un hobby, a ver la música o el arte en general como un trabajo, ¿no? Y sobre todo yo creo que también es con esa toma de conciencia, ¿no? De decir, bueno, cada trabajo cuesta lo que vale. Claro. Entonces, para mí eso es muy importante. Y lo hago también como músico, quiero decir. Si a mí me dicen, vente a dar un concierto y te damos una palmada en la espalda, depende de la situación, a lo mejor acepto. Si me mola mucho el proyecto, me mola lo que hacen, pero ha habido sitios donde igual no me han tratado muy bien y no me da la gana volver. Por mucho que no. Yo tengo que estar cómodo en eso. Y la gente con la que hago cosas, y con esto digo desde gente del mundo audiovisual hasta tatuadores o ilustradores, o a mí, para mí es muy importante valorar el trabajo de los demás. Mucho. Y creo que nadie va a valorarlo mejor que el que lo hace. Entonces yo respeto mucho los precios que pone la gente y espero que ellos respeten que a mí me pueda interesar o no. Que eso es así. Yo no le pido a nadie que baje sus precios, igual que tampoco le pido a nadie que me ponga un cuchillo en la garganta y me diga, coge lo mío, que es lo mejor, ¿sabes? Entonces, no sé. Yo es que para eso soy un poquito cuadriculado. Las cosas claras y el chocolate espeso, con Javier Alfayate, hoy aquí en Mentes Corrientes. Cuéntanos dónde te podemos seguir y dónde te podremos ver, si vas a tocar en algún sitio próximamente. Pues por la calle con permiso, sin permiso, ¿no? Que está feo. Y en redes sociales, soy Javier Alfayate prácticamente en todas. Es muy fácil encontrarme porque soy el tipo que tiene un conejo y está subiendo al conejo en todos los lados porque le quiero muchísimo. En Spotify también soy Javier Alfayate, en YouTube también, lo que pasa es que cada día lo uso menos, lo reconozco que la plataforma está un poquito de capa caída. Y bueno, próximamente van a venir canciones muy bonitas. No puedo tampoco decir mucho porque se gafa, pero esta vez igual no dependen solo de mí, va a haber más gente y mola, estoy contento. Vale, incluyendo un single. Sí. Que has sacado hace poquito, hace nada. Sí, el viernes salió, sin salida, que es el bonus track de Las sillas vacías, que no estaba muy seguro de si sacarlo o no, porque al fin y al cabo fue un regalo para toda la gente que compró el EP en su versión digital o física, pero hablé con ellos, porque para mí, ya te digo que es muy importante todo esto, y me dijeron que para adelante, que las canciones tenían que ser escuchadas y que las subiera, así que yo dije, bueno, pues a mandar, y ahí está. Bueno, pues estaremos atentas a todo lo nuevo que saques y ahora no os vayáis porque nos queda todavía el bloque del debate, que hoy viene calentito con la política de cancelación. Chan, chan. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. La cultura de la cancelación, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues para quien no lo sepa, realmente es un poco una traducción muy literal del inglés, ¿no? Tendría que ser como la cultura de la censura a la gente o a los productos que sean, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿hay que cancelar la cancelación? Esto se puede hacer de dos maneras, ¿no? Se puede hacer de forma individual, tú en tu casa decides que no te gusta un programa, lo cambias, no te gusta una persona, dejas de seguirla. No te gusta un producto, dejas de comprarlo. O se puede hacer de forma colectiva, cuando grupos de personas coinciden en la misma opinión y se destierra el producto a la persona de forma prácticamente fulminable. Entonces, así, a bote pronto, ¿vosotros qué pensáis? Es que este tema es un poco peliagudo, ¿sabes? Porque viene a estar parecido a lo que comentábamos sobre haters y esas cosas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto algo se hace viral sobre un rumor o un tema y ya se bloquea a esa persona y esa persona deja de verse o ese producto deja de comprarse por lo que ha dicho una persona en concreto o por lo que ha dicho un colectivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, se debería de cancelar. Vale, estupendo. Tenemos un sí aquí a mi izquierda. ¿Qué tenemos aquí enfrente? Yo creo que también deberíamos cancelar la cultura de la cancelación, que no significa que no se deba señalar aquello que está mal y castigar aquello que está mal. Yo creo que determinados actos, entiendo que queramos llevar a la gente a la hoguera y decir, te vamos a dar azotes en la plaza del pueblo, pero hay otros que dices, quizá nos estamos llevando las manos a la cabeza. Creo que todo es, la base es intentar convencer a los demás de que lo que yo pienso es lo que tiene que ser. Y esto, evidentemente, he cogido con muchas pinzas. Hay temas y temas, entendámonos. Efectivamente. Pero que a ti no te caiga bien X persona por un comentario que ha hecho que quizá es terriblemente desafortunado o una mierda en muchos casos, de ahí a decir esta persona no debería existir, bueno, sí. Quizá hay que dar espacio también a que la otra persona se pueda explicar y dar su motivo, que igual se explica y dices, vale, pues efectivamente no deberías existir, no voy a volver a consumir cualquier cosa que hagas, perfecto, pero de ahí a llevar a la plaza, a mí personalmente no me entusiasma. Yo creo que la tónica en general, porque esto lo hemos preguntado por Instagram también, y realmente lo que nos han dicho es eso, que la importancia está en la responsabilidad, uh-huh. En tener responsabilidad y que hay que señalarla cuando se pierde, ¿no? Entonces, cuando hay gente que públicamente tiene discursos de odio o literalmente incluso comete crímenes, sobre todo si son, claro, famosos o tienen cierta influencia, sí que hay que señalarlo como algo que queremos como sociedad que cambie, pero que de ahí a cancelar a la gente y castigar desde una quizás superioridad moral, hay un largo trecho. Uh-huh. Sobre todo tenemos aquí a arroba Alicia Estepas y arroba Capitán Mike dándonos sus contundentes respuestas. Sobre todo, yo creo que esto también, no sé si somos responsables del poder que tenemos como consumidores, que muchas veces es como un poco como un partido de tenis, ¿no? ¿Quién realmente tiene el poder? ¿Tú que eliges lo que yo veo? Porque tú al final me estás ofreciendo un menú del que yo no me puedo salir, es un menú. ¿O yo tengo más poder del que creo? Entonces, ¿hasta qué punto somos conscientes de nuestra responsabilidad como consumidores y del impacto que pueden llegar a tener nuestras palabras? Yo creo que no, que la gente en general no piensa en el poder que tiene como consumidor y que cada uno es libre de consumir lo que quiera, ¿no? Es decir, tú me ofreces la carta, como tú decías, Ana, y tú eres libre de comerla o no comerla, ¿no? Y al final que censuramos muchas cosas que luego hay que ver con qué rasero se mira y también dar una oportunidad a esas personas de cambiar o no cambiar, ¿no? Es decir, hay gente que cambia y hay gente que no, porque tenemos casos de personas que han sido censuradas que luego, pues, yo qué sé, a poner, han ido a rehabilitación por drogas y han dejado de hacer X cosas que antes hacían y han cambiado como personas. Entonces, Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de que. Un ejemplo, por ejemplo. Muy bien, Ana. Bueno, Lo que el viento se llevó, que es una película que se hizo claramente en otra generación, en otros tiempos, donde, bueno, pues se hablaba mucho menos de muchas cosas que ahora, por ejemplo, sí que tienen bastante relevancia, ¿no? Pues ahora mismo se habla de si se debería cancelar esta película porque es claramente racista. Muestra a la gente negra como contentos de ser siervos en aquel entonces. Y claro, esto ha creado muchísima polémica porque, por un lado, es otro tiempo, claramente hay que ser conscientes de que hay que señalarlo. Pero claro, por otro lado, la actriz que daba vida a Mami, que fue la primera actriz negra en ganar un Oscar, si mal no recuerdo, dijo una frase que además es mortal. No sé si voy a ser capaz de decirla tal cual, pero fue algo como: prefiero cobrar bien haciendo de criada que cobrar mal siendo una criada. Claro, yo creo que sacar cualquier cosa de su contexto histórico es un error. Creo que todas las cosas se crean en su momento con ciertas ideas y pueden ser lamentables las bases en las que se crearon. Bueno, pues se señala y si no quieres no lo vuelves a ver en tu vida, pero de ahí a cancelarlo. Sí, yo creo que más últimamente cometemos el error de borrar del mapa y de la historia cosas y hechos históricos, que para mí es un error porque luego la gente suele volver a caer sobre la misma piedra. Entonces, lo estamos viendo históricamente como a nivel político y a nivel mundial se cometen una y otra vez los mismos errores por el hecho de borrar de la historia esos errores que ya se cometieron en el pasado. Uh-huh. Entonces, censurar estas películas que te dan una visión de otra época, de cómo no se debe de hacer las cosas, para mí es un error. Y ahora otro ejemplo, completamente al otro lado de la balanza, Marilyn Manson. Todas las acusaciones que ha tenido de todas las mujeres que se han sentido, bueno, no se han sentido, algunas han llegado a ser violadas y otras, bueno, Marilyn Manson él mismo ha confesado que ha estado muy cerca de asesinar a alguna de sus parejas y que incluso la idea como que le gustaba de hacer daño a la gente. Y luego hay mucha gente también en Hollywood que ha dicho que, bueno, que él tenía literalmente lo que llamaba las habitaciones de las violaciones. ¿Y qué pasa? Que en el último año, sobre todo con el tema de Evan Rachel Wood, que estuvo con él mucho tiempo, ha salido todo esto a la luz y su discográfica le ha dejado de lado y, bueno, pues se le ha hecho la cruz a Marilyn Manson. Pues, ¿en este caso? Pues dos cruces le haría yo, por si una no le ha servido, quiero decir. Y más en este caso, que está todo probado y que él incluso lo ha dicho de su propia palabra. O sea, no sé, no creo, me parece absurdo debatir que un violador, una persona que ha estado a punto de asesinar a sus parejas, tengamos que dejar que siga, o sea, que cree en su casa si quiere, que se compre un micrófono, que se compre una Behringer de dos canales y cante en su casa. Y el que quiera escucharle, pues bienvenido, ala, a escucharle. Pero a nivel global hay ciertas personas a las que creo que, bueno, quizás no quitar, pero hay que tener cuidado con a qué personas damos voz. También es parte de nuestra responsabilidad. Yo creo que esta persona debería ser juzgada por la justicia y luego pues que el público en general, como dice Javi, pues que si quiere o no quiere escucharle, pues que ya decidan. Pero, o sea, unos hechos ya más tangibles como los que ha cometido, pues no somos quien para juzgarlos nosotros, sino pues las personas adecuadas, ¿no? Bueno, el tema de los juicios paralelos, que es otro melón que me gusta, Loreto. Eso tendríamos que abrirlo en otro programa, los juicios paralelos. Y el último ejemplo que os voy a poner, que es, yo creo, también el que tenemos de forma más próxima, que es el de Sia. Sia es un artista que ha estado presente en los últimos, no sé, casi 10 años, voy a decir, de forma, pues ha estado en todas partes, ¿no? Sus canciones, todo el tema de cómo revolucionó, pues el tema de los videoclips con el baile, que le dio, yo creo, que un subidón a todo el tema de mezclar disciplinas artísticas. Y de repente, fue a partir de hace un año y pico, cuando decidió sacar su película con también Maddie Ziegler sobre el autismo, que todo el mundo se volcó contra ella, dijo que había hecho fatal, lo había representado muy mal y de manera muy ofensiva para toda la gente autista, y desde entonces Sia realmente ha desaparecido del mapa. No, no está. ¿Dónde está Sia? Es verdad que yo no la he visto hacer nada últimamente. O sea, creo, en relación a su película, creo que no todo lo que haces desde el corazón está bien hecho. Si ha hecho una película por muchas ganas, por mucho cariño que le haya puesto, que no lo sé, no la he visto, si las propias personas autistas te han dicho que no lo has hecho bien, pues ya está, no lo has hecho bien, no pasa nada, ¿sabes? Inténtalo otra vez, si puedes, ¿no? Pero de ahí a desaparecer, pues no lo sé, igual simplemente está haciendo otras cosas, ¿no? No lo sé. No, de hecho volvió en una entrevista y dijo que bueno, que lo había pasado muy mal, que había tenido que retirarse de todas las redes sociales, que había tenido pensamientos suicidas y que realmente, bueno, pues que está en un momento de bache, de claro que ha tenido que parar porque la gente no va a parar si ella no para. Claro, es que no es has hecho esto mal, te has equivocado y ya está, no pasa nada. No, es en plan, deberíamos ir a tu casa a tirarte piedras porque has hecho esto mal. Entonces, claro, es que afecta de forma distinta. Sí, hubo un momento en el que ella dijo en varios tweets he hecho esto de como tratando de defender su postura. Uh-huh. Y luego ya finalmente dijo, lo siento. Pero el público no la ha perdonado. De momento, por lo que parece ser. Por otro lado, también es cierto que el público olvida fácilmente. Pero es una realidad. De repente Sia ya no está en nuestro día a día, cuando antes estaba todo el rato en todos los programas, en todas las radios y en todas las bandas sonoras casi. Bueno, yo es que flipo un poco con estas cosas. Es decir, a lo mejor no ha tenido un buen asesoramiento para hacer su película y la ha cagado, pues como la cagan muchos otros directores de renombre que hacen auténticas mierdas. Y ya está. Y es que no hay que darle más vueltas, ¿no? Es decir, pues bueno, pues no me ha salido todo lo bien que quería y no se ha visto realmente como yo quería que se viera o el colectivo X no lo ha visto como ellos creen que deberían que se viera y fin, y ya está. Pues es que como que de primera les cuesta mucho pedir perdón, ¿no? En general, digo, cuando se critica algo, incluso cuando es, mira, es que no deberías haberle mordido una oreja a un bebé en el metro, como que cuesta mucho decir, bueno, tienes razón, no debería haberlo hecho. No, es como que al principio no, porque es que ese bebé tenía la oreja de color rojo y a mí me gusta morder, ¿sabes? Es como, ¿por qué no empiezas partiendo de, mira, pues lo siento, es verdad, lo siento, me he equivocado? Bueno, está claro que es un tema que da para mucho y además, dependiendo del ejemplo, es un claro sí, un claro no, un claro entre medias, o sea, no es ni blanco ni negro, es un grisáceo. Pero bueno, también animamos a cualquier persona que tenga una opinión que quiera compartir con nosotras que lo haga, que estamos atentas y sobre todo alguien también del colectivo que se haya sentido ofendido, cómo se ve desde su punto de vista, que también siempre es interesante. Pero nada, nuestra hora ha llegado a su fin, así que Javi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras hoy. A vosotras, yo encantado de venir. Si queréis, vengo todos los días. Nos parece genial, aquí siempre tenemos una silla vacía que llenar. Olé. Y nada, te seguiremos la pista. Si es por la calle lo haremos con permiso, sí, que si no es muy feo. Y nada, esperamos que nos mandes dentro noticias frescas para poder anunciárselo a todo el mundo por aquí. Bueno, genial, lo haré. Perfecto. Bueno, y como hemos comentado al principio, os vamos a dejar con la canción de La Milagrosa. Con la misma mierda en los mismos bares. viendo todas mis rayadas. No es por desmotivar, pero esta la veo.